Seguramente el que escribió esta canción me conocía, o fue que alguien le contó cosas de mí. El sentimiento con que la escribió me duele, pues justamente dice cuánto yo sufrí. Sentimientos, porque he anhelado conquistar tu amor completo. Enamorado sigo aún de haber sufrido, enamorado y por amor sigo esperando. Insoportable estoy sin ti si no te miro, porque tal vez tú entre más cruel más yo te miro, porque tal vez tú entre más cruel.